sensible mujer que quiero. Llévale tiernos mensajes tú. Búscala y dile que ni un momento, desde que nada nos separó, no se me quita del pensamiento, ni se me borra del corazón. Trigueña de negros ojos, detalle esbelto de breve piel, de blancos dientes de labios rojos, la más hermosa trigueña es. Fulgida luna del mes de enero, dice a mi amada cuando sufrí, que no me olvide porque me muero, que me perdone si la ofrece.